Pues no hay fútbol, no. Aunque sigue la reunión que empezó tarde, a las 11:30 de la mañana, entre AFE y Liga, pero es una reunión que se entiende ya para intentar afectar posturas que están muy lejanas de cara a desconvocar la cuenta de la segunda jornada de Liga, porque la primera que empezaba esta noche en el Partido Villarreal de Gente de la Segunda División no se va a disputar. Primero, porque aunque esa reunión terminase ahora mismo, arreglar todo lo que es materialmente imposible por las distancias tan lejanas que hay entre unas posturas y otras, logísticamente sería imposible el organizar ya todo, no para el partido, por ejemplo, de esta noche, porque ayer se mandó un aviso a los colegiados de los partidos que no se movieran de sus domicilios, al menos para evitar partidos, que puede movilizarse tanto para el partido de hoy como para mañana. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos a través de varios tres en la Copa del Tiempo, en el centro clásico de la FM, también a través de nuestro diario digital infoexpress.es, a través de internet y, por supuesto, para todos los que nos visualizan a través de Telefe, por las ondas, por el sector infoexpress. Bueno, pues no hay liga, algo a lo que no es que nos teníamos acostumbrados, es que desde hace, como digo, 30 años no había sucedido y va muy en serio. Pero cuidado que la liga también va muy en serio y no están dispuestos a ceder, sobre todo en algunos aspectos económicos tremendamente importantes, a el objetivo, a las cantidades a garantizar el pago de los ingresos, que tenemos de euros, aparte de los que están en el concursal, no puedan votar a su antojo, sin pagar a futbolistas y sin tener que hacerlo. O sea que el tema es bastante complejo, hay mucha moña ahí y de todo el mar no se va a hacer nada. De hecho, mañana entra otra vez, el martes otra vez, y lo que se pretende es al menos sentar las bases y firmar a Rollar y a la AFE. Para desconvocar. Pero cuidado, porque hemos escuchado ya voces de jugadores que están tremendamente unidos de que si no se tiene que jugar no solo la primera y la segunda, sino la tercera y la cuarta, y toda la temporada no se jugará. Todavía escuchamos a los bacán que esto puede empalar. Tuvimos leído unas declaraciones del puesto que si no te ponen toda la temporada, pues no se puede. Y hay que la cosa va. Madura y bueno, el NBA está completamente parado y los jugadores de los se han buscado un saco móvil. Kobe Bryant me acaba de ser más consigo, no tiene un cambio por el Madrid. Esto parece que ha sentado precedente de lo de la NBA y el fútbol español va a tener esta guerra con la jugadora de la liga, la NBA. ¿Qué supone para el Elche? El entrenador de Elche quería jugar mañana, quería empezar jugando en casa, porque si se desconvoca la huelga para la segunda jornada, no se va a correr el calendario una semana. Es decir, el Elche ya no va a comenzar la liga jugando contra el Corte. Ese partido y esa jornada habrá que recuperarla y veremos cuándo. La segunda no habrá problemas, así que el miércoles ya está, pero en primera sí. El calendario está marcado de la selección española, de la Copa del Rey y sobre todo de competiciones. A Elche, si se desconvocase la huelga, le tocaría empezar fuera. La semana que viene, viernes, a las 6:30 de la tarde, en Girona. Está corriendo un equipo. Una cosa que ya no empezaría en casa. Eso sí se desconvoca la huelga para la semana pasada, porque si no, podría haber terminado la semana pasada. Bueno, yo, si me resisto a creer, tantas reuniones que van a tener, en los próximos días, no van a llegar a acuerdo. Pero está claro que la liga ha dejado meridianamente su postura clara y diáfana de que como la AFE no ceda en algo, no habrá mucho. Porque hay otras posturas que están muy enfrentadas y sobre todo los diálogos en las últimas reuniones han sido fríos. técnico del Elche, que por cierto hoy nos ha confirmado que el Elche sí va a entrenar mañana y el lunes, porque la AFE había mandado indicaciones a todos los asociados de que lo ideal es jugar 4 días, viernes que ya hay fútbol, sábado 1 y lunes que hay fútbol primera, y casi ningún equipo lo va a cumplir, pero sí hay muchos equipos que no van a entrenar ni sábado ni domingo ni lunes. La mayoría han entrenado hoy viernes. En el chico ha hecho, mañana el se va a entrenar el domingo libre, pero el lunes entero. Porque en teoría, si se le la vuelta, no sería una práctica, si se le la vuelta, el hecho jugaría bien, y no puede permitirse entonces otra vez días de entrenamiento. Hoy el técnico del Elche se ha alineado, se ha postulado a favor de los jugadores, dice que entiende a los futbolistas, que les apoya, y ha sido muy contundente con los clubes. Que por ejemplo, no cumpliendo con la ley y no pagando a sus futbolistas, ni pagando sus compromisos, ya no se ve que es un poquito de los que han ascendido y los que pagan las personas que como leche y no lo han hecho. Yo entiendo, por favor. Han decidido eso y no es un poco para entender. Las cosas como vienen y todo lo que sea para mejorar. Sea para los jugadores, sea para los clubes, sea para todos, ¿no? Porque hay cosas que son ilógicas. El campeonato como el español, que teóricamente es la mejor liga del mundo y todavía hay problemas que deben resolverse, porque eso está perjudicando claramente. El hecho, lo que pasó recientemente, que no se permite en los países. Entonces todo eso hay que mejorarlo, no solamente los jugadores, los clubes, los entrenadores, todos. Seamos un ejemplo a todos los niveles, no solamente a nivel futbolístico, como a la Mundial, como a la Copa, o tenemos dos clubes que son los mejores del mundo, y una liga, tanto primera como segunda, bueno, pues muchas cosas por mejorar. Vamos a ver si por fin reina la cordura, la sensatez y el sentido común y las partes que ahora mismo están reunidas que empiezan ya a labrar un camino, sentar unas bases para que el mundo del fútbol no esté en boca de todos. Con esta nefasta publicidad a nivel mundial, que seamos los campeones del mundo, de Europa, que tengamos, si no, la liga más potente, una de las más potentes del mundo, con los mejores jugadores del mundo, con la primera y segunda división más potente posiblemente del mundo, y que estemos a esta altura así, internacional, y creo que es el momento definitivamente de pulir ahora mismo todas las diferencias, o parte de las diferencias, y empezar a ceder cada una de ellas. Solo así se puede llegar a acuerdo por el camino. No hay fútbol este fin de semana y el Elche ha aprovechado esta mañana para presentar a Gregory Grandier, el francés, tiene 29 años, la semana que viene cumplirá 22 con la cantidad 30, nació en Niza, 1974, es defensa lateral izquierdo, empezó en el Academy Summer, para 2002, luego estuvo 2 temporadas en Ascan, Ascan, temporadas españolas primera, Las Palmas y Tenerife, pero que es una temporada cero por el descenso, un equipo que estaba llamado a luchar por el ascenso de los partidos y disfrutó 2005. Bueno, pues vamos a escuchar a Borrabás, vamos a escuchar a Gregory Berenguer, protagonista ya en unos instantes antes de luego de esta parte. El sueño de Valencia. Rebajas de verano, que es super precios en su más inmobiliario, con las mejores marcas. Esto sí que es la opción de sueño de una base de verano. Y con el precio, lo más elevado en el sentido, para que más de esto, porque el dinero de Europa, porque el puesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Ven, no te las puedes soñar, digo, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Gracias. hecho, pasó recientemente, como dices, por parte de un jugador como Madrid, por eso son cosas intolerables, ¿no? Que no se permiten en otro país, pero todo eso hay que mejorarlo, no solamente los jugadores, los clubes, los entrenadores, todo. O sea, que seamos un ejemplo a todos los niveles, no solamente a nivel futbolístico, como a la Mundial, o a la Eurocopa, o tenemos dos clubes que son los mejores del mundo, y una liga tanto primera como segunda, muy competitiva, tenemos que mejorar todo eso. Bueno, pues mucha rabia. Aquí le preguntaban al técnico del Elche en el que opinaba, porque precisamente el hecho de que hayan ascendido a primera división equipos que hay que impulsar, que se meten como el Betis, para no pagar al club que den dinero, como en el caso del Elche, el caso de Molina o el Rayo Vallecano, que también el tremendo poder que tiene, también hay que impulsar todo el dinero que se debe a jugadores de una temporada entera. Yo pensaba de que estos equipos que eran en primera, como el Elche, mucha rabia. Lo que ocurre es que desgraciadamente estamos todos así, y lo único que puedes hacer es tener esperanza de que esta batería se va a utilizar contra ello y no se corte, porque en algún momento habrá que cortar y hay que mejorar. Eso es un proceso para los clubes como el Elche, que están trabajando sin descanso, para los presenteros que están haciendo un esfuerzo tremendo. Para planearlo, para cumplir los compromisos y luego llegar a su lugar. Eso te daña mucho y te marca mucho. Vamos a esperar los próximos días realmente cómo transcurre y cómo se ve y pues se le preguntaba ya que dejamos la huelga por nombres propios. Vamos, por partes, primero, Berenguer, hoy ha sido presentado. ¿Qué le parece a la entrevista? Bien, muy bien. Es un jugador que sabe que bueno, pues la temporada pasada su equipo no hizo una buena temporada, no hizo un descenso que nadie esperaba con el Tenerife, pero bueno, es un jugador con experiencia, es un jugador que nacimos ahí. Por la salida de arriba y tenemos que cubrir el puesto, porque la liga es muy larga y bueno, es un jugador que está caliente, es un jugador que tiene ganas, con ilusión y creo que puede ayudar. Bueno, por cierto, Gregory Berenguer, ahora lo escucharemos que para el 2 en el número 12. En cuanto a cerrar la plantilla, pues hoy el técnico va a hablar con el director deportivo Paco Martínez para ver definitivamente qué puestos hacen falta. El míster te va a decir un medio centro más, un central más, dice que está de los fichajes de este año, de momento la única, y también se va a recuperar el centro. Por eso digo que el técnico, si quiere, va a pedir un doble pivote, un medio centro, con la versión de un central, si la cuesta de Alexis, el campeón, y si apuramos un poco también va a tener un tercero, que tiene dos años, al final es para entrar en ese pico, y por qué, porque no se tenía cuatro. Sería hasta normal entender que tuviese uno más potente que es más. Pues, nombre por nombre, lo que nos ha sorprendido es que el técnico ha descartado la posibilidad de Alberto Escaso, el jugador del Getafe, que hasta hace dos días el director deportivo decía en nuestra entrevista que hacíamos el martes que de acuerdo con el Getafe la total, solo faltaba que el jugador se decidiese, también faltaba que el deporte de Castilla Rubén Pérez y así el jugador se venga, pero me da la sensación, escuchando la respuesta de Bordalás, que Escaso no es precisamente santo de su devoción. Para Bordalás, más casi no existe una posibilidad de no te puedo decir, en principio Apúntate a Elche Squash Club. precisamente para estar en el medio de aquí, más duro que puedo para llegar a tope. Nada, que realidad y compromiso no me va a faltar y que la de todo lo que puedo estar. Un canciller que reconoce que es un hombre agresivo, que lo da todo, que tiene la competencia de la barca, que parte con algo de ventaja porque acaba de llegar, que acaba de llegar a la temporada y además que lo está haciendo bien, y que tendrá que ir a donde sea la confianza de Moravas, que a lo largo de los próximos entes. Y cambiamos de deporte, antes de marcharlo, bueno, recordar que mañana el equipo sí entrena, la mañana sábado y el lunes, el domingo tiene jornada de descanso. Os recuerdo que este próximo domingo la vuelta ciclista a España pasa por Elche, al filo de las 4 y 10 está previsto que entre por la rotonda de la carretera Santa Pola, que es el centro, por aquí que será nuestro, y en 7 minutos pues hagan ese paseo por la ciudad de Elche, después de las 4. Bueno, ya estaremos aquí para esperar el siguiente último que es domingo. La segunda etapa pasa por nuestra ciudad. La cuarta vez, las 4 y 17 de febrero, previsto de la última. También comentaros que en el Elche Mustang, hablamos de balonmano femenino, ha perdido el primer año.